pasando mal en esta primera vez. Sin ella no sé vivir, tampoco sin su querer. Es tan difícil luchar con su manera de ser. Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender. Hay amores que matan, hay cariños que duelen. Lo que quiero saber, ¿por qué no les gusta? Lo sigue y lo quiere. Hay amores que matan, sentimientos que duelen. Yo pregunto por qué no se pueden dejar, y si se dejan se mueren. Estoy mal, tampoco cuando estoy bien. Igual que en un carnaval, que nadie sabe quién es. Vivimos con un disfraz que nos ayuda a sentirnos bien. Hay amores que matan, hay cariños que duelen. Lo que quiero saber, ¿por qué no les gusta? Lo sigue y lo quiere. Hay amores que matan, sentimientos que duelen. Yo pregunto por qué no se pueden dejar, y si se dejan se mueren. Como goza Nando Meso y Carlos Quiroz, anda. Quiero saber por qué no les gusta, lo sigue y lo quiere. Hay amores que matan, sentimientos que duelen. Yo pregunto por qué no se pueden dejar, y si se dejan se mueren. Hay amores que matan, hay cariños que duelen. Lo que quiero saber por qué no les gusta, lo sigue y lo quiere.